para ser. Jaime Dávalos, La Nochera. Y ahora, algunos pantos. Y la verdad, me da pena estropear este momento, pero tengo que hacerlo. Ayer se produjo un nuevo ruidazo, como manifestación de repudio, tanto en Capital y en el conurbano, respecto de estos desproporcionados aumentos de tarifa que no toman en cuenta la capacidad de pago de los usuarios. Eso es evidentemente a contrasentido. Toda tarifa es posible de ser pagada si considera, además de la prestación del servicio que efectúa, la capacidad de pago de aquel a quien está dirigida. Que no es en este momento lo que está sucediendo con las tarifas de servicios públicos esenciales. Es decir, cuando hablamos, de servicios públicos esenciales, lo que estamos hablando es de derechos humanos. Es decir, los seres humanos tienen derecho al agua, a la energía, porque son producciones naturales, forman parte del patrimonio nacional. Y en este caso están en manos de empresas extranjeras que lo único que se sitúan es en el plano de la rentabilidad de empresaria. Son dos cosas que van por cuerda separada: la rentabilidad empresaria y la capacidad de el individuo, de la persona, de la comunidad, para hacerse de aquello que la naturaleza le ha dado a su territorio nacional. La otra noticia también es caprichosa y tiene que ver con una represión que hizo la policía. A mí no me gusta usar la palabra represión. A veces está mal usada o exacerbada, o se utiliza para generar discordia, ¿verdad? Alteración del ánimo. Pero ayer había productores quinteros que cuestionan la cadena de comercialización. Es decir, son tipos que en sus quintas siembran tomates, que siembran lechuga, y que le perciben por esa esforzada tarea de producción alimentaria verdaderamente monedas, y que sin embargo, cuando el consumidor va a comprarlas al comercio, paga fortunas en una escala de comercialización tan arbitraria, caprichosa y casi diría delincuencial, que impide que muchos consumidores accedan a esos artículos que son de consumo alimentario y de primera necesidad. Entonces, seguramente Jorge Rulli no va a dejar pasar esta oportunidad para expresarse al respecto. Pero, bueno, la policía impidió que estas personas productoras pusieran sus mercaderías sin intermediación al alcance de los consumidores. En Constitución lo intentaron hacer y la policía de la ciudad de Buenos Aires se los impidió. A las 11 de la mañana vamos a estar con Jorge Rulli en comunicación para ver qué opinión tiene sobre estas cosas y algunas otras más que seguramente le merecerán alguna reflexión. En un ratito más vamos a seguir con la música y vamos a escuchar para decir más o menos y adelantar lo que tenemos musicalmente hablando. Están pautados Aníbal Troilo Goyeneche haciendo Mi Luna, un dúo muy bueno y de alguna manera juvenil todavía, Lidia Borda y Ariel Ardit haciendo Paisaje con la Orquesta del Arranque. Si nos da tiempo, cerraremos con Juan que no existe, que es este poema de ese enorme criollo que es Hugo Jiménez Agüero, interpretado por Rubén Patagonia, conocido popularmente así. Y cerraremos con la milonga La Fulana, que se la dedicaremos a nuestro compañero Roberto Novelli, que será quien nos sucederá en la programación de Sensaciones AM 1480, en la versión insuperable, creo yo, de Pepe Basso, la orquesta de Pepe Basso y el Tata Florial Ruiz. Vamos a volver entonces a la música. Ahora vamos a escuchar a Goyeneche, Mi Luna, acompañado por Aníbal Troilo, un tema del Negro Carlos Olmedo y Lito Gallardo. la llamaba luna y era morocha como aquella que acunan mis arrabales con la filosofía del metaiponga, el barrio donde somos todos iguales. Yo la llamaba luna y fue un cualquiera del barrio del infierno, el muy taimado, ese cruzo de amores en su camino y se llevó a mi luna que hoy llora en tango. Hoy canto para mi luna, mi roja flor de malvón. Ella me mira en su estrella y yo la sigo en la buena, y su nombre llora en mi voz. Hoy canto para mi luna, porque esa fue para mí. Por eso en tango la quiero, porque en aquel entrevero juré vengarme y cumplí. La llamaba luna y fue un cualquiera del barrio del invierno, el muy taimado, ese cruzo de amores en su camino y se llevó a mi luna que hoy llora en tango. Bueno, escuchamos al polaco Goyeneche cantando Mi Luna, un tango hermoso realmente, pero que pinta un barrio en Montevideo, ¿no? El autor Carlos Olmedo es uruguayo. Y la verdad que Aníbal Troilo y Goyeneche hacen una gran creación con este tango de Carlos Olmedo y Lito Bayardo. Vamos a estar hablando en unos minutos con Jorge Rulli, ya hemos probado la comunicación, y de fondo Jorge Rulli va a escuchar una gran obra del maestro Hugo Jiménez Agüero llamada Juan que no existe, en la voz de un cantante indígena, Rubén Patagonia Chauqué, que habla sobre la existencia e inexistencia de Juan, un indio tehuelche. Buenos días, Jorge Rulli, ¿cómo estás? Buenos días, Agustín, buenos días, un gusto escucharte. Igualmente, y bueno, tengo muchos saludos para vos, gente de Gualeguaychú, que me dice cuándo vuelve Ramón Velázquez, para ser más preciso, cuándo vuelve Jorge a Gualeguaychú. Ah, mira, bueno. Después hay cuando otra chica, su señora, sí, cuando Sofía, pasan los calores, bueno, en realidad ya están pasando, ¿no? Claro. Por suerte, los terribles calores que tuvimos, pero sí, voy a ir. Bueno, te están esperando seguramente con tortas fritas y mate. Así es, sí, seguramente, ¿viste? En Gualeguaychú el municipio ha implementado aprovecho para contarte, ha implementado un programa de alimentos sustentables. Se ha reunido con la sociedad rural, con la Federación Agraria, con los productores locales, los ha tratado de persuadir de hacer producciones no contaminantes, porque habían muerto muchos chicos por las fumigaciones. Y claro, claro. La presión, los vecinos organizaron una campaña Stop Cáncer, o sea, parar el cáncer, fue muy fuerte. Hubo una piba, Antonella, de 12 años, que estuvo moribunda, estuvo en coma casi un año, pobrecita, y murió. La mamá es muy combativa, formó una fundación para proponer una sociedad más amigable con el medio ambiente, que los niños no mueran. Y claro, el intendente no solamente estaba preocupado, sino que se vio también muy presionado, ¿no?, por los vecinos. Claro que sí. Y en alguna oportunidad hablamos y yo le dije, mirá, vos reuní a los productores y decirle, son ustedes o yo, ¿viste? Si la gente me quiere echar al municipio por culpa de ustedes, así que ustedes cambian y yo voy contra ustedes. Y bueno, y entendieron y se trataron de poner de acuerdo, porque al final los productores reconocieron que les pasaba lo mismo. Claro, claro. Uno de los dirigentes de la sociedad rural dijo, mirá, yo tengo, mi mamá tiene como 100 años, voy a comer ravioles los domingos con ella, y me dice, hijo, vos sos un asesino, porque gracias a las fumigaciones, al glifosato y eso, vos matás niños también. Dice, entonces yo estoy tan apremiado, claro. Llega un momento que no sabés, yo quería hablar de esto hoy, Agustín, realmente no sabés quién es el culpable, ¿comprendes? Claro. El culpable es el modelo, hay que cambiar el modelo, porque si no te la agarrás con el tipo, y el tipo también es víctima, porque el tipo y tiene que ganar dinero, y para ganar dinero tiene que fumigar, porque es una soja que está predispuesta para que la fumiguen. No tendría sentido no fumigarla, porque es una soja transgénica que se banca el glifosato. Entonces, claro, vos tirás el glifosato, la soja no tiene competencia y queda solita, sin la competencia de las malas hierbas, porque las malas hierbas mueren por el glifosato y la soja no. Entonces, claro, está todo pensado para usar venenos, comprende, lo que hay, incluso los ingenieros agrónomos en la facultad lo forman para usar venenos. Entonces acá hay que cambiar el país, ¿no? Y hay que cambiar el modelo, y el problema es que cambian los políticos y cambian los partidos en la casa de gobierno y todo sigue igual. Es muy llamativo, ¿no? Porque en algún momento eso los va a arrastrar a ellos también. Y claro, bueno, es lo que pasó en Huelgo. Claro, que por al final, eso, a mayor escala, claro, habrá de suceder igual. A sentarse en una mesa, a conversar, más allá de las banderías políticas, a conversar, y se pusieron de acuerdo en un programa de ferias, de pequeñas producciones locales, y de que los ojeros vayan pasando a la producción de vacas de nuevo. ¿Comprendes? Que hacer vacas, lo que se llama el pastoreo, es más amigable con la naturaleza, mucho más amigable que la soja, y además el pastoreo de vacunos requiere gente que labure, da empleo, ¿comprendes? La soja no da empleo. Además, en ese sector de Entre Ríos del cual vos hablás, Gualeguaychú, sí. Yo lo conozco porque mi viejo es original de ahí, y ajá, mi abuela indígena, también era original de allí. Ellos, históricamente, Gualeguaychú ha sido tierra de pastoreo. Claro, claro, pero vos sabés que acá el boom de la soja no dejó a nadie. No, arrasó. No dejó ni... No, claro. Ni las lecherías, no dejó nada, no dejó los tambos. Y ahora no saben qué hacer, porque ahora la soja, le cayó el precio a la soja. Todos los venenos, los agrotóxicos, todo subió el precio de una manera desmesurada, y entonces no tienen ganancia. Y la verdad que el anterior gobierno no sabía qué hacer, y este sabe menos qué hacer. Y entonces yo muchas veces a los municipios les he dicho, y ustedes tienen que desarrollar sus propios planes, y el gobierno no actúa. Actúen ustedes. Si el gobierno a nivel nacional no tiene una iniciativa, la tiene que tener el gobernador de la provincia. Y si el gobernador de la provincia no tiene iniciativas, la tiene que tener el intendente. Y si el intendente no tiene iniciativa, la tienen que tener los concejales y empezar a plantear el tema. El tema del desarrollo local, de las producciones, del empleo, de que las producciones no maten niños. Todo esto es un tema de la política, pero no terminan de entender. Creen que la política es una cosa y la ecología es otra. No es así. No, yo creo que lo que entienden es el negocio de la política. Claro, han convertido la política en un negocio. Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, yo quería comenzar, Agustín, hoy, a ver, porque, viste, yo no sé si vos conocés el tango ese que dice la gente es mala y comenta. Sí, claro. Bueno, yo no creo que la gente sea mala, pero que hay muchos malos, sí, ¿no? Los hay. Entonces yo me quedé pensando en las cosas que digo, y después se me ocurrió imaginar que hay alguien malo que dice, pero este Rulli cree que va a cambiar el mundo si la gente planta un limonero en el fondo. Ya, claro, han llegado algunos mensajes sosteniendo esa posición. Entonces, ¿no? Bueno, no, pero tenés ¿qué laburo, pueden hacer? Te pasan una tarifa de luz de 12.000 pesos. Claro. Y vos haces una huerta y solucionas. No, yo no. Yo puedo ser romántico, Agustín, pero no soy, no como vidrio. Decilo, no soy boludo. Lo que pasa que uno hace lo que puede. Si cada uno hiciera lo que puede. Y nosotros, Agustín, en este espacio de radio, hacemos lo que podemos. Así es. Yo estaba pensando, a ver, sin partidismos ni fanatismos, porque eso nos ha hundido realmente. Pero yo estaba escuchando hoy los tarifazos, algunos intendentes que decían que ya no pueden pagar ni la tarifa de luz del hospital municipal. Bueno, está bien, es una situación terrible la que estamos viviendo. Acá hubo un niño rico que era presidente de Boca Junior y pensó que si arregló al Club de Boca podía arreglar la Argentina. Y parece que no es lo mismo, ¿viste? La Argentina es un poquito más que Boca. Uh-huh. Y hasta ahora todos los planes que tenía, no quiero juzgar si eran buenas o malas intenciones, todo le ha salido mal, ¿sí o no? Claro, porque las consecuencias están a la vista. Claro, entonces ha ido fracasando todo, todo, la inflación, esto, la moneda, bueno. Nos hemos endeudado a un nivel infernal, infernal. Cuando vos sacás la cantidad de deuda que se ha tomado en estos años de gobierno de Mauricio Macri, te das cuenta que el promedio por día, ayer alguien me decía, son como 100 millones de dólares, ¿viste? Esto no sé quién lo va a pagar, ¿comprende? Porque nosotros no lo podemos pagar, no podemos devolver esa deuda. Pero bueno, se verá qué pasa. Lo malo en este caso es que el hombre tendría que pedir disculpas, pedirle perdón al pueblo argentino, decir, miren, la verdad que yo fui optimista, yo fui ingenuo, yo me equivoqué, y yo no puedo resolver este problema, y pedir perdón. Bueno, ¿qué pasa? En vez de eso, se va a postular a presidente de nuevo. Sí, claro. Yo digo, ¿qué nos pasa? Si se equivocó, ¿cómo se va a postular de nuevo? Bueno, entonces, ese es un candidato. La otra candidata que tiene también una porción importante, porque digamos que este presidente que se equivocó tiene más de 30 o 40% de los votos. Sí. No es pavada, ¿eh? O sea que hay una parte de la gente que no se escucha que está dispuesta a votarlo. El otro costado, el otro lado, es la expresidenta. Que, bueno, hay gente que dice que se equivocó, otra gente que no, gente que simpatiza con ella, gente que no simpatiza. Lo que es evidente, y todo el mundo sabe, es que más o menos tiene un 30% de gente que la apoya, pero que no puede crecer mucho porque hay más gente que no la apoya que la gente que la apoya. Sí, así entonces, es. Si a lo sumo gana en primera vuelta, pierde en el balotaje, que es la segunda vuelta. Eso sería entonces, el escenario, ahí, digamos. Todos están de acuerdo con eso. Pero además del tema, pero ella insiste, probablemente se presente. Bueno, muy bien, pero además arrastra un montón de procesos, no son los cuadernos ni las fotocopias, no. Hay 53 allegados a ella, incluso su propio contador, que la están acusando muy fuertemente ante el juez. Entonces, esto es muy serio. Esto anticipa que si ella volviera a la presidencia, vamos a tener unos conflictos judiciales terribles y la Argentina va a continuar en esta situación de crisis. Por otro lado, ella, yo sé bien que a ella le preocupan sus dos hijos, ¿no? Porque están son parte de sociedades que se acusa que lavaban dinero, en fin. Bueno, con Máximo a lo mejor no hay mucho problema, porque para procesarlo habría que desaforarlo, y eso no es fácil, dadas las divisiones en la Cámara de Diputados. Claro. Pero ella tiene un talón de Aquiles, que es su hija. ¿Cómo se llama? Ofelia. Florencia. ¿Eh? Florencia Kirchner. Florencia. Bueno, el talón de Aquiles se llama Florencia, porque Florencia no tiene fueros. Y resulta que el juez Bonadío tiene un documento que la implica porque ella lo firmó. Entonces, también ahí tenemos un candidato, que tiene un talón de Aquiles. ¿Qué significa esto? Esto significa una gran debilidad, ¿comprendes? Lo mejor para Cristina es quedarse, tal como se quedó Menem, en el Senado y pasar inadvertida y ser olvidada. Bueno, entonces esta es una situación política bastante difícil. Pasamos ya por los dos principales candidatos, y los dos son muy débiles y muy enclenques en cuanto a poder solucionar la situación de la Argentina. Ahora, de pronto, el expresidente Duhalde lanzó la bomba de que tiene otro candidato, sí, que no solamente es peronista, sino que tiene apoyo de muchos radicales, y que realmente es un economista, como el caso de Labaña, un economista que ha tenido relativos éxitos, que parece un hombre serio, pero que no tiene mayor interés en ser presidente. Creo que tiene 78 años, imagínate, ser presidente hoy es como... Sí, se lo come la presidencia, el ejercicio. ¿No? Claro, es como agarrar un hierro al rojo. Claro. Y en este caso, Labaña tiene un buen pasar, tiene un nombre, tiene una cantidad de libros escritos. ¿Por qué se arriesgaría a ser presidente? En este caso, bueno, de todas maneras, a mí me parece que si un buen economista se propone solucionar el problema de la deuda argentina, de la inflación y de la falta de empleo, habría que darle una mano. Pero ¿qué pasa? Sus socios en el peronismo alternativo, Massa y Urtubey, le dicen: no, si vos querés ser candidato, vayamos a unas PASO y compitamos. Y Labaña dice: ¿y por qué voy a competir? Si yo no, en realidad yo voy a ser presidente si me lo piden, si no, yo sigo en Cariló, en mi casa quinta, ¿no?, de Cariló, tomando sol, ¿comprendes? Y uno se pregunta, ¿por qué hay tanto egoísmo? ¿O acaso cree Massa que puede solucionar el problema que no pudo solucionar ni Cristina ni Mauricio Macri? Y Urtubey también piensa que lo puede solucionar. ¿Por qué no se bajan de las PASO? ¿Por qué esa mezquindad? ¿Comprendes? Que uno ve, el país está horrible, está terrible, todos sufrimos, no podemos pagar las facturas, las cuentas. Y uno ve en la clase dirigente esta competencia, y es pura mezquindad y egoísmo y competencia de egos, y es penoso. Es penoso porque, y esto se lo he dicho a más de un dirigente político, el país se hunde, hermano. Deja de pensar en tu partido y en tu propia, y en lo que has invertido para ser candidato. Pensá un poquito en el país, en los millones de pobres, los niños malnutridos que hay por todas partes. Hoy yo daba la noticia de que cayó el consumo de leche. De leche, que es una cosa, es un espanto lo que está pasando. Reconozcamos que es un espanto. Entonces necesitamos un poquito de grandeza. Ahora, yo puedo reclamarles a los políticos, ahí voy al nudo de lo que quería exponer. Yo le puedo pedir a Cristina, a Massa, al otro, bueno, tengan un poquito de grandeza, den un paso al costado. Ustedes ya estuvieron, quieren, no se aferren a la silla presidencial, dejen que venga otro. Si ustedes ya se gastaron, hicieron negocios, Cristina tiene grandes hoteles, hermana, deja a otro, no tenés a otro, no tenés, dejale paso a otro, a Massa lo mismo, al otro, a Urtubey, a Mauricio Macri. Escúchame, tiene una buena gobernadora en la provincia de Buenos Aires, no la jodieron y la ataron a la elección nacional para que no pudiera sacar la cabeza sola, ¿comprendes? El egoísmo es de terror, ¿no?, en todos los partidos. que la reunión en la que Vidal aceptó ir junto parece que fue a los gritos y que Durán Barba prácticamente le impuso una autoridad. Y esto, te estoy hablando de situaciones internas de Cambiemos, pero en el PJ no es diferente, o sea, no piensan en el país, no piensan en los niños malnutridos, ¿comprendes? Entonces, yo creo que la gente en la calle tendría que reclamarles un poquito de grandeza y de generosidad. Ahora bien, ¿hasta dónde podemos cambiar esto? Y es muy poco lo que podemos hacer, porque reclamarle a un político es decir, prefiero reclamarle a Dios, ¿no? Sí, sí, Dios me escucha más, seguramente. Sin ninguna duda. Entonces yo digo, yo aquella situación no la puedo modificar, incluso con el voto personal tampoco la puedo modificar, ¿no? Sí puedo hacer muchas cosas, puedo manifestarme en la calle, puedo pintar paredes, sí puedo hacer, pero lo que puedo modificar es muy poquito. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, sí puedo cambiar algo en mi vida personal y en mi familia y en mi barrio. Ahí sí soy fuerte, ¿comprendes? No puedo llegar a Massa para decirle, dejate de joderlo a la baña. No, no puedo. Pero sí puedo plantar el limonero. Entonces, ¿y por qué? ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que yo no puedo evitar los desastres. Lo que puedo cambiar es mi debilidad. Convertir mi debilidad en fuerza, o sea, ser menos vulnerable. Es muy importante lo que estás diciendo, Jorge. Claro. Ayer, y yo pienso que vos ibas a tocar ese punto, hubo una represión en la ciudad de Buenos Aires a productores de verdura que querían evitar la cadena de intermediación. Claro. Claro, porque, bueno, esa es una pelea que desde hace muchos años se está dando y se da en todas partes. Por ahí, esa pelea hay que empezar a darla en una plaza de tablado de tapiales. Claro, lo que pasa es que si vas a dar la pelea a Constitución, le metiste el dedo en la cola a muchos, ¿no? Claro. Hay que empezar a crecer desde las plazas barriales, yo creo, porque en el pueblo donde yo vivo, la feria agroecológica de artesanos, de gente que amasa pan o que vende plantines, cada día es más grande. Cada día es mayor. Mi propio hijo vende ungüentos, vende hierbas medicinales, y son todos jóvenes, y van ganándose un espacio. Y ahora, ayer me decía uno, el INTA ha venido a ofrecer algunos subsidios, que viste, bueno, la gente se alegra cuando ande, pero uno que tiene experiencia piensa que van a romper. Si te vienen a ofrecer un subsidio es porque ya te quieren cooptar. Claro. Porque ya has crecido, has llamado la atención. Y has empezado a molestar. El Estado te quiere meter en la bolsa. Ah. Lo de siempre. Pero bueno, es inevitable. Hay que seguir metiendo puestos de trueque, de mercadeo, de venta de fideos, de venta de pan, de lo que fuere. A mí me parece que es una lucha muy importante. Acá en Tablada hay un ejemplo de esto que vos estás planteando, que va creciendo, que son ventas comunitarias que se han organizado vecinos en función... Claro, ellos tienen muy cercano el mercado central, ¿verdad? No producen, claro. Pero pueden abaratar. Y claro, con las mezclas, con las compras comunes. Claro, sí, hay muchos recursos para dar la pelea en épocas de crisis económica, ¿no? Pero yo lo que quería... me he quedado pensando... Si el común de la gente comprende a veces lo que uno trata de decir respecto a las amenazas de desastre y nuestra propia vulnerabilidad o debilidad. Digamos, creo que ya he mencionado el tema, que los municipios muchas veces hacen barrios populares en tierras, aprovechan las tierras más baratas, ¿no?, para hacer barrios, sí, barrios municipales. Pero ¿qué pasa? Las tierras más baratas son las que se inundan. Entonces... Si vos compras una tierra muy barata que se va a inundar y pusiste la casa a nivel del suelo y te vas a inundar, pero tendrías que haberlo pensado, ¿no? Ahora, si vos compraste la tierra barata ahí, pero tu casa la pusiste sobre sobre cómo se llaman estos, sobre los pilotes en los que se construyen alto, claro, o sobre unos pilotes, claro, sea de medio metro, sí, sí, comprendes, como hacen allá en Gualeguaychú precisamente, claro, para que incluso circule aire por abajo. Uh-huh. Y la inundación, te tendrás que mojar las patas, pero no va a entrar el agua a tu casa, comprendes, pero entonces pero eso depende de vos, o sea, el desastre ocurre igual, pero vos ya no sos tan débil como antes. Si tu vecino construyó a nivel del suelo, se le mojaron y arruinaron todos los muebles. Vos estás un metro arriba porque construiste pilotes y no te pasó nada. Y fíjate, el desastre es el mismo, pero a vos no te pasó nada. Entonces, por ejemplo, vos y tu vecino trabajan en la fábrica de pinturas de fulanito. Y un día la fábrica quebró. Y vos te quedaste sin empleo y tu vecino también se quedó sin empleo. Pero vos durante el tiempo que tuviste un salario fijo, aprovechaste la hora 12 y te compraste una moladora, un barreno y una soldadora. Tu vecino sale a buscar changas, pero con las manos vacías, pero vos podés poner un cartel diciendo yo hago reparaciones a domicilio. Y hay mucha gente que se la arregla con una moladora y una soldadora. ¿Se entiende? Sí, por supuesto. No es lo mismo. Pero entonces vos te preparaste para... Porque nunca se sabe cuándo se da vuelta la taba, ¿no? Y cuando tenés un momento bueno, tenés que aprovecharlo. Y si vos hiciste la pequeña huerta, vos a tu hijo le podés dar algo de comer. Con 3 zapallitos y 2 huevos, le haces una tortilla y los pibes comen. Y el otro de al lado, que no hizo la huerta, no va a tener que... qué cosa darle de comer a los pibes, ¿comprende? Entonces, de esto estamos hablando. Yo no puedo evitar la lluvia, la inundación, no la puedo evitar, pero sí puedo evitar mi tremenda debilidad, ¿se entiende? Pues tengo que prepararme para el momento difícil, y esta es la lucha que estamos llevando, Agustín, desde este espacio, y cuando yo digo, si pones el limonero, por lo menos vas a tener... limones, no solamente para la milanesa, vas a tener limones para ponerle un poco de un juguito en el agua a tu hijo, que va a dejar de reclamar la gaseosa, que ya no podés comprar porque es cada vez más cara, además que lo enferma al niño porque le manda una dosis de azúcar terrible. Entonces vos le vas a poder dar agua con jugo de limón. ¿Pero por qué? Porque plantaste el limonero, pero no... lo tenés que haber plantado ahora para tener los resultados el año que viene o dentro de 2 años. Entonces, la estrategia, claro que es lenta, pero tenés que iniciarla en algún momento, ¿comprendes? Y le vas a poder regalar limones a tu vecino y entablás una relación, porque él después te va a devolver con algo. ¿Por qué siempre así? Vos le regalás limones sin pensar en nada, y él... una semana después te va a dar un pedazo de flan o de torta o de algo para los pibes o de pan que amasó la señora, porque la gente practica la reciprocidad, pero uno tiene que estimular la reciprocidad. Y hay tantas cosas que se pueden hacer, tantas cosas, ¿viste? Hacer un horno de pan para amasar en casa como tenían los abuelos, y ese hace con barro, se hace con pedazos de ladrillo, se hace con lo que tenés a mano, y siempre hay cosas a mano, porque en este país, donde la basura es un mito, la cantidad de cosas que se pueden recuperar de la basura es impresionante. Y la cantidad de gente que vive de eso. La basura no existe, es una idea estúpida, no hay basura. Hay desechos que uno puede recuperar, reutilizar o convertir en tierra de hojas, ¿sí o no? Vos del claro desecho... que sí. Todo lo que es orgánico de la cocina lo vas tirando en un rincón del fondo y después tenés tierra, tierra para hacer macetas, para hacer plantines, para hacer cantidad de cosas. Hay artistas que hacen obras con eso. Claro, así es, también. Sí, sí. Y por suerte, en los muchos municipios están desarrollando los ecopuntos, que son lugares donde se separa la basura. Por supuesto, todos nos hemos encontrado con algún imbécil que dice, qué asqueroso, ¿cómo va a meter la mano en la basura? Pero si la basura... escúchame, hay países que compran la basura a otros. Suecia le compra la basura a Francia. Me estás trasladando en el tiempo a las famosas esquemas. Hay que aprender a separarla. Claro, que vos vendés el metal por aquí, el aluminio por allá, el vidrio por allá. es fortunas, fortunas. En Gualeguaychú se separa la basura y cuando vas al ecopunto te encontrás con una cantidad de máquinas, para presionar, para empaquetar, vehículos, grúas, de todo, y lo han comprado todo vendiendo la basura en Buenos Aires. O sea, traen esos enormes cubículos, por ejemplo, de, puede ser de telas o de aluminio o de vidrio o lo que fuere, que unos enormes cubos que lo transportan al camión con una grúa, bueno, y con ese dinero siguen comprando grúas, camiones, se autoabastecen totalmente. Es impresionante, es impresionante la cantidad de dinero que puede ganarse con la basura, con inteligencia. Bueno, te doy algunos apellidos ilustres, ilustres, bueno, entre comillas, bueno, que han hecho fortuna con eso, ¿no? Laburando con la basura. Pero bueno, como trabajadores, Manuel Quindimil, por ejemplo. Pero, claro. Bueno, Horacio Acavalo. Pero escúchame, ¿de dónde salió este Mauricio Macri? ¿De dónde viene? Claro, la fortuna viene de Manliva. Y bueno, ¿de dónde viene Manliva? ¿De dónde viene? La diferencia es que a él le pagábamos. Claro. Además de que hacía dinero con la basura, le pagábamos. Claro, claro. Y bueno, porque la gente dice, me tengo que sacar la basura de encima. Sí, sí. Y salen de noche y se la tiran al vecino, hermano, no seas boludo. La basura, separala y la vendés. Y la vendés las botellas por una parte, las latas de cerveza que tienen aluminio las vendés por otra, toda la parte orgánica, las peladuras de papa, todo eso va al fondo y alimenta las plantas, alimenta el famoso limonero, el ciruelo que tenés que tener, lo ponés al pie del ciruelo, le mejorás la tierra, ¿comprendes? La basura no existe, lo que hay son desechos de la cocina, desechos de cosas que no usamos, el plástico de las envolturas. Bueno, todo eso lo separás, lo llevas al ecopunto para que el municipio lo venda. Porque vos juntás tu plástico con el plástico de 100.000 vecinos y el municipio, si tiene inteligencia, hace unos paquetones, unos cubos de basura de 2 metros por lado, que después se venden en las empresas que reciclan esto en Buenos Aires, y que eso se paga muy bien. Porque vuelven a hacer plástico, con todo esto vuelven a hacer plástico. Claro, hacen extrusión de plástico, por claro, supuesto. Claro, y con el aluminio lo mismo, con el metal lo mismo, con el Ahora, vidrio. Vos estás pegando, me parece a mí, en una matadura que es la del negocio de la basura. Claro, el negocio de la basura se ha convertido en un negocio, pero a veces te digo, en buena hora, porque hay que resolver el tema de la basura, porque ya los basureros son infernales. Lo que pasa también, yo creo que esto lo tiene que entender la gente, y la gente se lo tiene que hacer entender a la clase dirigente. ¿Comprendes? Sin duda, hay que crear una conciencia. Bueno, nosotros bueno, modestamente... hay que crear una conciencia, hay que leer la encíclica del Papa, claro, que habla de esto, y entender que que es en estos tiempos no podemos tratar la basura como hace 50 años. Hoy día la basura es un problema mundial y hay máquinas y hay tecnologías. Es más, te digo, la Universidad de San Martín capacita de manera gratuita a funcionarios municipales que quieran estudiar este tema y les da un título de técnicos para que se puedan hacer cargo de los ecopuntos y de la separación de la basura municipal. Jorge, permitime, me trajiste a la memoria algo. Vos al nombrar a Francisco con su Laudato Si, me hiciste recordar que dentro de pocos días se cumplirá un aniversario más del mensaje ambiental del general Perón a los pueblos y gobiernos del mundo, es, que yo creo ha sido una fuente de inspiración 72. Para Francisco. Un tema absolutamente olvidado por los que se dicen peronistas, ¿no? Perón ha sido de los precursores en tratar el tema ambiental en Europa y a nivel de las Naciones Unidas, porque el mensaje ambiental a los pueblos del mundo del año 1972 fue leído por Yolanda Ortiz, una gran compañera, fue leído en el Pleno de las Naciones Unidas con un enorme respaldo de todos los diplomáticos, de todos los representantes de los diversos pueblos del mundo. y en ese foro de Estocolmo de las Naciones Unidas se formaron las instituciones ambientales de las Naciones Unidas. 1972 es un año clave porque las Naciones Unidas establecieron pautas ecológicas en las que mucho tuvo que ver el mensaje ambiental a los pueblos del mundo del general Perón, que era uno de los hombres de mayor predicamento en Europa para el mundo de aquel entonces. Efectivamente, difundió el mensaje desde Madrid el día 21 de febrero y tuvo una repercusión internacional extraordinaria, porque hasta ese momento ningún líder mundial se había dedicado a estudiar y a investigar con la precisión y la profundidad que lo hizo el general Perón. Claro, y ahí Perón marca un destino para la Argentina, y ese destino es producir alimentos sanos. Fíjate que hemos hecho todo lo contrario. La Argentina produce soja transgénica, que es alimento de cerdos chinos, y que comen algunos boludos en tortillas, y bueno, y que después se pongan corpiños, ¿no? Realmente no es un alimento humano. La soja nunca fue un alimento humano. No, claro, claro. Es decir, cuando vos, claro, porque me dicen, no, pero los chinos comen tofu. No, los cerdos de los chinos comen soja. Es un proceso que les lleva meses de fermentación para poder hacerlo digerible, ¿comprendes? Entonces, pero no es un alimento humano, es un, en todo caso, un añadido, un agregado, un condimento, un acompañamiento de otras comidas en algunos países como Japón y China. Pero después de un larguísimo proceso que permite que el ser humano lo digiera. Porque la soja, si bien tiene mucha proteína vegetal, también tiene características que hacen que inhiba el calcio, por eso produce osteoporosis. Cuando comes mucha soja, que era lo que le pasaba a las mujeres menopáusicas. Sí, claro. Claro, ahora ya los médicos no recomiendan la ingesta de soja porque les producía o aumentaba la estadística de la osteoporosis. ¿Por qué? Porque no asimilaban el calcio. ¿Le resolvía el problema de las hormonas? Sí, porque la soja tiene mucha hormona femenina. Y entonces las menopáusicas, las mujeres en el momento de la menopausia tienen esa cosa de calor, de frío, qué sé yo, porque hay una desestabilización hormonal propia de la edad. Entonces, cuando le das un suplemento hormonal femenino, se regula. Y eso era lo que le daba la soja. Pero a la vez tenía un lado malo, que era que le inhibía el calcio y el zinc, que son elementos que necesitan los huesos. Entonces, los médicos ahora son muy cuidadosos ante esta ingesta de soja. Bueno, en la Argentina, sin embargo, le hemos dado a discreción soja a los niños pobres. Es un espanto. Te quiero hacer una pregunta, Jorge. ¿Vos conoces o has escuchado a Hugo, alguno de los temas que ha creado Hugo Jiménez Agüero? Ajá. ¿Has escuchado algo de eso? No, no. Bueno, hay algunos amigos tuyos, en particular Ricardo Iorio, que ha grabado temas de Agüero, que marca, y ¿por qué te lo digo esto? Porque vos el otro día hiciste una señalización de la temática muy interesante y tuvo alguna repercusión, la diferencia entre mapuche y tehuelche. Agüero sostiene que nuestro indígena era el tehuelche y que fue exterminado. Que fue exterminado por Remington ingleses. Sí, pero todavía hay algunas pequeñas comunidades que están renaciendo por ahí, dando, pero el argentino en general no, lamentablemente no reconoce a sus propias raíces, ¿viste? No, está muy menoscabado el tehuelche, sí, no sé. Claro, y prácticamente desaparecido. Pero bueno, ¿no? ¿Vos querías poner una pieza musical? Claro, te quería homenajear. ¿Tenemos tiempo después, 5 o 10 minutos más? Sí, vamos a seguir. Ah, porque yo quería contar una historia. Dale, entonces seguimos. Entonces seguimos directamente. Pero porque la historia de mis parientes es como para hablar de la Argentina un poco, hablar desde la... Ah, raíces, me encanta. Y contar esta historia, alguna historia de los pampas y de... Y, y estas cosas, pero necesitaría 5 o 10 minutos. No, tenemos hasta menos 10, tenemos tranquilamente. Bueno. Yo te quería agasajar con este tema porque sé que es de un amigo que lo ha trabajado, un amigo común como es Ricardo Iorio. Bueno, vamos eso. Ricardo, y mandale saludos a Ricardo, ojalá nos estuviera escuchando. Bueno, pero en este caso lo canta Rubén Patagonia, lo vamos a pasar al final. Rubén Patagonia es otro gran amigo. Por eso es te lo estaba pasando. Es otro gran amigo, Tehuelche, de claro, la Patagonia. Claro, por eso sí. Te lo estaba pasando. Mandame un poquito de Juan que no existe. Dale. Ahí sale, a ver si ahora sale. ¿Podemos tenerlo ahí en la punta de la consola? Nacho, ¿sale? Ahí está. Ni de Pedro, el agua del manantial, ni la sombra de los cerros, sin embargo ahí vive Juan, casi mejor vive un perro, con una bolsa de harina, se pasa todo el invierno, roja la tarde, por los ¿Estás, Jorge, ahí? Hola, ¿estás? Sí. Eso era lo que te quería hacer escuchar, a Rubén Patagonia Chanque, cantando de Hugo Jiménez Agüero, Juan que no existe, que efectivamente se trataba de un compatriota tehuelche. Así es, un gran pueblo los tehuelches, sí, sí. muy nobles. Y que desde los orígenes aceptaron la constitución de esta Argentina variada, múltiple y tan fracasada realmente, porque uno piensa ahora tantas historias de pueblos, que de gente que vino a hacerse la América aquí, que vinieron a dar lo mejor de sí mismos y que ahora estamos en estos embrollos terribles que no sabemos qué hacer con nosotros mismos, ¿no? Bueno, ¿cuál era la anécdota o el relato que quería dejar instalado? Claro, la gente confunde a veces una cosa con otra. Los mapuches son un pueblo de la Patagonia, pero fundamentalmente del lado del Pacífico, ¿no? Claro. Hubo un cacique, un gran cacique, que en realidad casi te diría que era un estadista, aunque era mapuche, que entró en la Argentina al frente de sus tropas en 1875, por ahí. Tal Fukura fue dando peleas y peleas, llegó a ser el señor de las harinas grandes, o sea, tenía su centro en La Pampa. Claro. Era la época de la invasión inglesa a la India. Los ejércitos ingleses peleaban por conquistar la India y necesitaban comida. Y lo que no podían hacer era tocar las vacas sagradas de la India. Necesitaban carne, pero no podían carnear las vacas de la India porque por problemas religiosos se habrían ganado el odio de toda la población. ¿Comprendes? Sí. Entonces necesitaban carne vacuna. ¿Qué se les ocurrió? Necesitaban carne, hicieron el negocio de comprarla a Chile. En los puertos chilenos se vendía carne para las tropas inglesas. ¿De dónde venía esa carne? De las estancias argentinas, de los malones, arrastraban los malones sobre los pueblos de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de La Pampa. Se llevaban los grandes rodeos hacia Chile, cruzaban la cordillera por el sur y eran vendidos a la flota inglesa, que con ellos alimentaba a sus ejércitos que invadían la India. Este era un negocio muy importante, que muchas veces esa carne no se pagaba en dinero, sino con armas. Claro, claro. Con armas de fuego, claro. Y otros elementos. De manera que estas poblaciones mapuches que, o araucanas, como le decían algunos, que asolaban las estancias argentinas, en realidad estaban muy bien equipadas. Y durante mucho tiempo también incluso participaron de las internas de las grupas civiles, de las guerras civiles argentinas, trabajando para unos, para otros. Bueno, en fin, son parte de la historia argentina, sobre todo de las guerras civiles. Claro. Y en ese proceso, este pueblo mapuche, que es un pueblo muy agresivo, ¿no?, y muy, muy fuerte, muy afirmado en su cultura, un poco le pasó por arriba a las poblaciones tehuelches, que eran menos, menos agresivas, ¿no? Sí, que eran más labriegos y más, digamos, eran menos nómades que los... Ya. Que los mapuches. Claro, eran más sociables, estos eran muy salvajes, porque no solamente se llevaban las vacas para los barcos ingleses, de paso se llevaban las mujeres y los niños, ¿comprendes? Un destino muy cruel el de esos niños y el de esas mujeres, ¿no? Uh-huh. Y además coincidió, y esto tampoco lo sabe mucha gente, cuando cuestionan, digamos, la... nacionalización que hace Roca de la Patagonia, el hecho de que unos años antes Chile había emprendido el Plan Andina, que justamente tenía como proyecto de máxima extender Chile hasta el estrecho y dar la vueltita y entrar por detrás a la tierra patagónica. Bueno, el tema es que por aquellos años 70-80 del siglo XIX, Chile comienza una guerra con el Perú por la posesión de los nitratos, que en esa época era como el petróleo, los nitratos, los grandes yacimientos de deyecciones de los pájaros en el norte de Chile, sur de Perú, era el abono que el mundo necesitaba y el elemento que se necesitaba para hacer la pólvora y una cantidad de cosas. O sea que era, estos yacimientos de deyecciones de pájaros del Pacífico llevaron a una guerra entre dos países hermanos. Pero, muy bien, en este momento el general Roca decide aprovechar esa distracción de Chile, que estaba ocupado en pelear con el Perú, para recuperar la Patagonia, que estaba muy, como te diría, estaba bajo la óptica de apropiación de la República Vecina de Chile. Claro, por cierto. Entonces él aprovecha y forma lo que después se va a llamar la conquista del desierto. Uh-huh. En realidad el desierto no era un desierto, había muchas cosas en ese desierto, ¿no? No solamente fauna, había ganado, había gente, bueno, pero digamos, se recupera y se afirma la Patagonia para la naciente República Argentina. Esa fue una epopeya, ahora se dice fácilmente que fue una matanza, pero en realidad no, fue muy duro. Realmente pelear, yo a veces pienso, para un soldadito que tenía un Remington y un sable de lata, y ponerse en línea y bancarse el asalto de la caballería de 600 lanceros de Calfucurá, había que tener unos huevos infernales, ¿sí o no? Porque vos podías tirar, matar uno o dos, pero era lo que es una caballería, hay que estar frente a una caballería lanzada al galope, donde 600 tipos aúllan y gritan como enloquecidos, y eso no lo podés parar, no hay manera de pararlo, porque incluso muertos se te tiran encima y te clavan, ¿sí o no? Sí, sí, sí, por supuesto. Y los caballos te atropellan, no hay manera de pararlo. Gente muy enjundiosa para el combate y además muy avesada en el arte. A veces se subestima, pero realmente... lo que pasó ahí fue muy duro, muy duro, y te digo que no cualquiera se pudo bancar esa campaña, que fue realmente durísima, ¿no? Pero bueno, después ocurrieron, como siempre en las guerras, hay cosas horribles, hay transgresión a los derechos humanos, hay cautivos, y que fueron a la isla Martín García de prisioneros, y muchas mujeres se repartieron entre como servidumbre en los barrios ricos de Buenos Aires. Sí, es muy terrible todo esto. Pero también te digo que todavía en la Patagonia hay pueblos de cautivos liberados. O sea, eran tantos los cautivos, eran tantos miles, que no podían volver a Buenos Aires, porque ya algunos habían nacido en las tolderías de mujeres cautivas, ¿comprendes? Entonces, yo hablé con ellos en una época... en uno de estos pueblos, y ellos me dijeron, nosotros somos blancos europeos, pero culturalmente somos indígenas. Dice, y el gobierno argentino no tiene un lugar para nosotros, para los pueblos de cautivos, que son muchos todavía. Es extraordinario, lo que contás es extraordinario, porque pueblos de cautivos. Es muy desconocido, además. Totalmente desconocido. Porque hubo una de las amantes de Calfucurá, que era blanca, que la habían robado. Sí, que sería de Malón, robada, ¿no? Claro, que era robada en una estancia. Claro. Que ella se convirtió en líder de los miles de cautivos. Cuando el ejército rompe las tolderías y cuando las tropas de Roca logran desbaratar al ejército de lanceros, estos cautivos quedan a la intemperie, quedan sin saber qué hacer. Entonces aceptan el liderazgo de esta mujer, que tenía unas dotes de líder muy importantes, y entonces buscan un lugar que además Roca les permite que elijan tierras, y eligen unas tierras donde, como ya no pueden, imagínate, esas mujeres, eran miles de mujeres ya preñadas, no pueden volver a sus antiguos maridos, claro, ¿comprendes? Claro. Ya no tienen lugar, porque habían pasado años en la toldería. Entonces, ¿qué hacen? Se quedan allí. ¿Pues están en persona allí, hablando con delegados, con gente de la comunidad? Les permite ubicarse en algún lugar del sur donde se forman estos pueblos nuevos. Bueno, que todavía están. Y es importante que los argentinos conozcan esta historia. Claro. Porque es parte de nuestra historia. Los que vencieron, los que fueron vencidos. Claro. En realidad todos son parte de la historia. Y por eso te quería contar esto. Porque muchos de esos lanceros que fueron derrotados por el ejército y hechos prisioneros, no solamente algunos, los más jerárquicos, digamos, los capitanejos, fueron a Martín García, pero otros se les dio una opción, y muchos de ellos se convirtieron formaron la caballería de la policía. ¡Ah, qué extraordinario! Mira vos, sí, o sea, lo que llamaban los cosacos, que en aquel entonces no había gas lacrimógeno, entonces te la daban con el sable. Claro, claro. Te la daban con el sable de, ¿cómo se dice? No, de costado. Sí, con el machete, digamos. No, el sable, pero te lo pegaban. Te pegaban, no te cortaban, sino te daban el planazo. Lo recibí una vez en la cancha de Independiente. Te deja de cama, Bueno. Y atacado por la policía montada, ¿no? Claro, manejaban los caballos como el mejor. Uh-huh. Eran indios, pero tenían el uniforme de la policía. Claro, claro. Que no era la policía federal, era otra policía. Una pregunta, Jorge. ¿Vos vas a estar el sábado próximo o te vas? Voy a estar, sí. Ah, bueno. El tema... ¿Tengo unos minutos más? Sí, claro. Bueno. En esa época son las conspiraciones de Irigoyen. En la Argentina, la clase media, o sea, los hijos de los inmigrantes, de los tanos, de los gallegos, de los rusos que llegaban, formaron una incipiente clase media. En realidad eran muy pobres, eran obreros, dueños de pequeños talleres, artesanos. Esos sectores medios empiezan a incidir en la vieja Argentina oligárquica. La primera oligarquía fue la de Mitre, que era el puerto de Buenos Aires. Seguro. Vivían, eran todos tenderos, pero se enriquecieron porque traían el contrabando, traían las importaciones y cobraban y vivían de eso. Roca, el general Roca, no solamente conquista la Patagonia, impone una nueva clase oligárquica que son las clases altas de todas las provincias del interior. Entonces, se conforma la Argentina con una clase alta, que es la que expresa Roca. A finales del siglo XIX, o sea, con Irigoyen, empieza a presionar esas clases medias de origen inmigratorio, donde también había mucho nativo, mucho criollo, por supuesto, claro, porque por cierto, sí, los sí. Italianos se casaban con criollas. Claro, o al se revés, integraban directamente al país. Claro, allá se empieza a dar la mezcla. Entonces, en el año 90, los radicales se levantan en una conspiración que asaltan los cuarteles y ya hay un despelote muy grande en Buenos Aires, la famosa Revolución del Parque. Claro. En que los radicales forman milicias, ¿viste? Reparten fusiles y tratan de tomar el gobierno para instalar, ¿qué? La democracia. Bueno, pero la revolución del 90 fue un día de enormes desórdenes. No había ni las radios, ni la televisión, ni los diarios que hay ahora. La gente corrían de voz en las voces y los notas, la gente se hablaba, se iban contando las cosas que pasaban, la gente estaba en la calle. Bueno, 1890, mi abuelo tenía 25 años y acababa de llegar de Italia y era anarquista. Se suma a la revolución. Yo creo que ni hablaba el español todavía. Se suma a la revolución y pelea con los cosacos en la calle. O sea, pelea con estos indios mapuche que habían sido derrotados y que se habían hecho policías. Claro. Lo cagan a sablazos, porque era muy dura la represión en la calle. O sea, mientras los radicales pelean en los cuarteles, estos anarcos pelean en la calle con los cosacos. Increíble lo que contás, de lo que te estoy hablando del padre de mi padre. Claro, increíble lo que contás, porque y en además... un momento los cosacos, a él y a otros muchachones, los indios estos, los arrinconan a sablazos, y de pronto, un milagro, alguien en las viejas casonas de Buenos Aires, alguien le abre la puerta y los muchachos se refugian, entran todos en tropel a una casa de criollos de origen español, de viejos criollos, de españoles de la época de la colonia. ¿Y qué? Otro milagro. ¿Y qué pasa? Mi abuelo italiano ve a la hija del dueño de casa. ¡Ay! Se enamoró. ¿Qué tal? Hermosa historia. Y fíjate cómo se mezcla todo. Se mezclan los indios, los vencidos, los vencedores, los hijos de españoles, los tanos, que casi todos eran anarcos. Jorge, me la dejás picando, ¿sabes por qué? Porque esta historia romántica que contás, en aquellos tiempos se hubiera llamado ¿a quién vio? Y vio a la fulana. Bueno, con esa milonga, la fulana, Pepe Basso, Florian Ruiz, te despido hasta el próximo sábado. Hasta un abrazo próximo, muy fuerte. Un abrazo, Agustín. Y me encantó esta historia que contaste, toda esta relación entre ecología política e historia nacional. Historia nacional, porque y también convoco a cada uno a que revise sus raíces, porque en las familias van a encontrar los interrogantes sobre cómo se hizo claro este país. Sí. Este país se hizo así, a los sablazos. Bueno, ahora viene otro de los amigos que justamente proviene desde esa formación de entrecruza, de aportes de diferentes lugares. Me sigue Roberto Novelli con un exitosísimo programa que se llama Así Surgen los Recuerdos. Hasta para él, entonces, para vos, la fulana, Pepe Basso, Florian Ruiz. Hasta el próximo sábado hasta y que Dios... sábado. Haga milagros sobre vuestras heridas. Tal vez por ser afortunado en el querer no he sido desconfiado para la mujer. Siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo vivo y rompedor mientras duró el jueguito ligador. Pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. ¡Qué monumento! El churro, aquel, qué calidad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que ya no esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana la cuestión, que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Ya ven que aquel mocito tabla y rompedor hoy es un jovencito jugador, bien calladito y conforme con su uniforme de changador. La vida es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar y buscar a la fulana que a aún no lo haga cambiar. La vi pasar y me enredé en armonía de su andar. ¡Qué monumento el churro aquel que caridad! Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruegos que ya no esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana la cuestión de la fulana. Me dio el dulce y lo mordí. AM 1480, sensación.